jueves a las 6 de la tarde en Radio Contrabanda 91.4. Pero hasta los más. Todo día acordas, todavía cansado. Tanto caminho andado, sem nunca estar ausente. Mesmo estando distante, a alma está presente. No coração se sente todo o peso do passado, na estrada do tempo. As mãos calejadas, a laboriosa vida, essa escola sagrada, o coração se sente. Ninguna gracia tenía. Buenas tardes, bienvenidos a La Trocha Imaginaria, el programa que se emite todos los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde en Radio Contrabanda 91.4 del FM, esta radio libre. Y como le estaba explicando a la invitada, que a la invitada y al invitado, no, las damas primero, que es la que canta, la voz que escucharon en la canción es la de la invitada, que va a explicar pues a qué grupo pertenece, cómo se llama la canción y demás, y la, lo que le estaba explicando ahora, eso, que esto es una radio libre autogestionada. Hola, buenas tardes a todos. Acérquese al micrófono que... Hola, hola. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola, pertenezco al grupo Buritaca 200, que se formó hace más o menos 4 años. Hace 3 años entré yo a este grupo. Y es un poco de fusión de música colombiana, de raíces colombianas. Perdón, ¿es un grupo con fusión? Es un grupo con fusión, con mezcla. Lo que se hace aquí en Barcelona, mestizaje, puro y duro. ¿Y usted qué opina, Santiago? Yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Opínalo, Santiago. No. Esta es una radio que defiende la libertad de expresión. Es decir, ¿es un grupo con fusión o sin fusión? Confusión total. ¿Y en qué se basa? Porque había incluso un birimbao al entrar. ¿Eso es música colombiana? ¿Es música qué? Bueno, somos de Colombia, la mayoría, y es música colombiana por eso. Pero el conjunto de personajes, sí, que hay aquí, ya lo entendí. El conjunto de personajes que hay aquí en este grupo, pues recoge influencias de muchos lados. Entonces, nosotros, si bien estamos en una búsqueda de las raíces, pues tenemos muchas influencias. Venimos de otro lado. No somos ninguno de nosotros hijo de esclavos ni indios directamente. Entonces, no, pues, somos afrocolombianos. ¿Pero ustedes creen que hacen representación folclórica? De alguna manera sí. Sí, de alguna manera se hace representación folclórica, se da pinceladas de lo que es. No somos un grupo con una historia antropológica como lo puede ser un Lumbalú o muchos grupos que hay en Colombia, pero sí que tratamos de mostrar algo referente a la música colombiana, algo de temas de folclore, sobre todo de la costa caribeña. Sí, lo mezclamos con otras músicas, por supuesto, porque somos la mayoría de Bogotá, del interior de Colombia, que vivimos hace muchos años aquí en Barcelona y que además tenemos muchas influencias de diferentes estilos musicales. ¿Por qué el nombre ese de Buritaca? ¿Por qué? Porque es bonito. ¿Pero qué significa? Buritaca es un río y un pueblo también, que queda en la costa caribe de Colombia. En las inmediaciones de este río se halló hace unos 30 y pico de años se hizo un hallazgo arqueológico. Encontraron una ciudad perdida aquí. Y por eso, de ahí. ¿Usted se refiere a la Sierra Nevada de Santa Marta? Sí, exacto. Que es un fenómeno geográfico extraño. Es el sitio más alto de Colombia, tiene como 5.700 metros de altura y está a la orilla del Caribe. Es por eso lo hace tan extraño a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es allí donde está Buritaca, el pueblo de Buritaca. Sí, y en el emplazamiento de Buritaca 200 es el número que dieron los antropólogos que estaban haciendo que hicieron el hallazgo de a esta ciudad perdida. Bueno, yo conozco a algunos indígenas de la región y me dijeron que ellos siempre habían sabido dónde estaba la ciudad, que no estaba perdida. Estaba perdida, obviamente, para los blancos. Es como no sé, Machu Picchu, que la descubrieron como 3 veces. Sí. Y, pero todos los indígenas de la región sabían dónde estaba. Pero no entiendo cuál es la relación con el nombre del grupo. Sí. La relación con el nombre del grupo es que es muy difícil ponerle un nombre a un grupo, comenzando por ahí. es supremamente complicado. Y en ese momento en que estábamos en la búsqueda del nombre, apareció un amigo que es pintor y es arquitecto y estuvo trabajando de hecho con algunos indígenas allí en Colombia, y nos contó varias historias acerca de precisamente de esta zona de Buritaca. Entonces nos quedamos como con el sonsonete de la palabra y nos gustó, y sencillamente se la pusimos. Un saludo a Canen, si está por ahí, sí, escuchándonos tal vez. Ay, Dios quiera. cuénteme, el tema que escuchamos, déjame ver de dónde sale. Ese es un tema tradicional colombiano, que lo escuché por primera vez en la voz de Lucía Pulido, otra gran cantante colombiana que vive en Estados Unidos y bueno, de la cual a mí me encanta escuchar mucho su música. Entonces ella hizo unos arreglos allá con Martiño y con su gente. Yo escuché esta versión y la reversionamos, es como una reversión de este tema, pero originalmente este tema es, no tengo ni idea de, ahora mismo de quién es el autor real de este tema. Sé que son versos tradicionales que se ha versionado una vez y nosotros le hicimos otros arreglos. Ah, tengo una canción de Lucía Pulido para ilustrar un poquito. Ah, me encanta. Chévere, mándela pues. Sí, sí. voy a recoger las flores. Lo más bello en esta vida, bonito es tener amores. Dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo. Dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo. Yo comí sancocho de pajo, periquito con arroz. Yo comí sancocho de pajo, periquito con arroz. Maldito sea. Esta señorita se llamaba Lucía. Esta es la Lucía Pulido, sí. Gran cantante colombiana. Gran cantante, sí. Gran cantante. Y entonces, nada, ahora que les presentamos el siguiente tema que se llama La Piña. Es un temita que grabamos hace unos meses, a principio del año pasado. Del invierno pasado, sí. El invierno pasado lo grabamos y nada, gócense la piña. También les queremos invitar el día 13 de diciembre. Tenemos un concierto en la Sala Sidecar de Barcelona a las 22:30. Es un precarnaval que organizamos ahí para toda la gente que quiera despedir el año. Es muy precarnaval. Es demasiado precarnaval, pero bueno, siempre hay un motivo. Pre-carnaval. Siempre hay un motivo para ir de fiesta, ¿no? Entonces están invitados, la boleta se vende en la entrada, 6 euritos, para toda la gente que nos quiera acompañar, ahí estaremos, Buritaca 200 en el Sidecar, muchas gracias. Con sorpresas especiales. Uy, pero de... especiales musicales. Y bueno, esta canción, ¿por qué se llama La Piña? ¿Habla de una piña o de...? La piña es para nosotros como la peña aquí, para los catalanes, como la peña, la cantidad de gente que se agrupa, que se... Entonces, los amigos. Los amigos, toda la peña, pues toda la piña en Colombia. Ah, no es la fruta, y, la piña madura. No, no es la piña madura. Si tú quieres, sí, claro. Y si no? La quieres subir a coger también. Mi amor, la piña es un arbusto pequeñito. Pero no dice la canción, la piña madura, súbete a cogerla. No, ese es el coco. Ay, el coco. Oh, oh, oh, eh. Oh. Prende la candela, vamos gozando colores, rumores, sabores. Se va encendida un susurro que sale de corazón. De amargura, ternura, sabrosura y del color de los sonares de la cumbia, alegría que vamos a cumbancha. La marea me viene llevando, la María, la marea me está vacilando. Vea que te arrastre, brother, que el amor es bailar. We'll be right back. en el alma de la gente a la que amas, y en la memoria de mi pueblo que te canta. Eres magia, fuego universal. Esta es la trocha imaginaria. Y ahora va a hablar Santiago y nos va a explicar un poquito cuál ha sido el recorrido del grupo y cuáles son los proyectos futuros del grupo Buritaca 200. Buritaca 200 comenzó hace unos 3-4 años y éramos un grupo de cachacos y paisas por aquí, exiliados en Barcelona. ¿Ahora son perseguidos ustedes? Sí. No, mentira. No me perdona ni una. Bueno, y que hemos tenido siempre mucho deseo de acercarnos a esta música y este sentimiento. La pregunta es si ustedes son músicos o se han ido convirtiendo en músicos. Es decir, ¿son de formación músicos o sencillamente gente como puede ocurrir en la costa caribe, que son gente que pues que es pescador, carpintero, lo que sea, y en los ratos libres tocan instrumentos, algunos con gran virtuosismo? Pues algunos sí, pues formación hay algunos que tienen de escuela y otros que no. Hay otros que hemos entrado y salido de la escuela. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entran, salen, es decir, aprenden algo en la escuela o tienen su propia escuela? ¿Cómo funciona eso? Que hemos pasado alguna vez por la escuela, señor. Ah, qué bien. Pero entonces, ¿cómo estudian música o cómo aprenden música de un sitio que está tan lejano geográficamente? Bueno, los maestros están por todas partes. O sea que aprenden aquí. Sí. Para algunos de nosotros ha sido así. Otros han tenido la oportunidad de aprender de los maestros de primera mano. In situ allá en... ¿Y en su caso, por ejemplo? El mío, es todo... Autodidacta. Bueno, aquí con mis maestros en Barcelona. Yo cuando llegué aquí era más rockero que... Es interesante, ¿no? Eso de volverse de rockero medio folclórico. Cuando uno... Claro. Eso está pasando aquí en Bogotá y en todo lado del mundo. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Porque es muy difícil cantar en inglés o qué? No. Yeah. Más bien por tener una identidad. Rescatar esa identidad del folclore, mirar un poco hacia adentro y darse cuenta que es más valioso, mucho más valioso eso que lo que hemos mamado toda la vida, que ha sido el repertorio en inglés, y es más, es una reintrospección, ya está. También hay preguntas que uno no se hace sino cuando se ve fuera de su casa. Es un proceso muy interno, yo creo. Sí, yo creo que yo de hecho comencé a cantar, vamos a decirlo, entre comillas, folclore cuando llegué aquí a Barcelona hace 7 años. Yo en Colombia hacía otra clase de música, hacía blues, hacía jazz. Aquí fue donde me di cuenta que el folclore es donde vale la pena, que me voy a venir a hacer jazz aquí donde tengo Inglaterra tan cerca y me interesé muchísimo más aquí por el folclore que en la misma Colombia. Y también es como una búsqueda de identidad permanente. ¿Y cuál es el proyecto de Buritaca? El proyecto de Buritaca es, bueno, nada, seguir gestionando la banda, seguir mostrando la banda en locales de Barcelona, dentro, fuera. Afortunadamente este año tuvimos oportunidad de viajar a un festival muy importante en Portugal que se llama el Boom Festival. Estuvimos allí mostrando nuestra música y este año vamos a tratar de también salir fuera de España. Seguir tocando por muchos sitios, que la gente conozca, que la gente entre al MySpace. ¿Tienen MySpace? Sí, tenemos MySpace para todo el mundo. Para los que quieran es www.myspace.com/buritaca. Allí pueden ver toda la información, fotos, videos, etc. Buritaca con B de burro grande. Con B de burro. Y con C. Buritaca. Y con C de casa. ¿Y qué encuentran allí? Allí tenemos fotos, vídeos, tenemos todo la información acerca de conciertos y de actividades alternas que podamos hacer. Están las canciones también que se pueden descargar gratis. La cuestión en este caso es que la siguiente oportunidad posible es el sábado 13, ¿no? Es el sábado 13 en la Sala Sidecar. ¿Dónde está la Sala Sidecar? Sala Sidecar en la Plaza Real 7. Número 7 a las 22:30 de la noche. La entrada tiene un costo de 6 euritos, nada más, súper barato, baratísimo. ¿Y el concierto cuánto dura? Y empiezan a las 10:30, 11:15. Más o menos, sí, por ahí va la cosa. No, comenzamos a las 10:30. Empiezan a las 10:30 y ¿hasta qué hora? ¿Cuánto dura el concierto? El concierto dura 1 hora y media. Listo. Pues entonces allí estaremos en el concierto del sábado 13 en Sidecar. Pues qué chévere, los esperamos.

Kauchike, kauchike, kauchike, tisaturu, tisaturu, tisau pafene bida, tisau du tai de buru, tisau du tai de buru, ababusuru bida, ai sarawena, ababusuru bida, tisau du tai de buru, tisau du tai de buru, tisau parawena, tisau parawena, ababusuru bida, tisau du tai de buru, banya hipe de kaburu, banya tawaburu, tai de buru, tai sarawena, ababusuru bida. Thank you. Esta es la Trocha Imaginaria y esto es Radio Contrabanda 91.4 del FM, radio libre, independiente, autogestionada. La canción que oímos en un idioma extraño se llama Chisau Supuru. Está cantada en Embera, es uno de los 60, por lo menos, uno de los 60 idiomas, lenguas indígenas que se hablan en Colombia todavía. En la época gloriosa de los indígenas emberas iban casi hasta Honduras, su territorio, casi hasta la región de Cartagena de Indias, todo el Urabá, toda la costa. Y es uno de los idiomas más importantes que existía en el Caribe. En este momento, como todos los indígenas colombianos, se ven sometidos a un proceso de exterminio cultural y vital. Los matan. Después escuchamos a Héctor Martiñón, un pianista de jazz colombiano que vive en Nueva York. Este es un programa de músicas colombianas y por eso vamos de un lado para otro dentro del marco de la diversidad colombiana. Y este grupo se llama Puerto Candelaria, que no existe Puerto Candelaria, es un sitio imaginario, y es el nombre de esta banda, digamos, de jazz de Medellín. Durante el año 2008 que está terminando, ha habido una enorme suerte en Colombia porque ha sido un buen año para el sindicalismo. Solamente asesinaron, que yo sepa, 45 sindicalistas durante el año 2008. Es una cifra muy inferior a la de otros años. Aún así, Colombia sigue campeona, siendo el sitio más peligroso para ejercer el sindicalismo. Si hace, digamos, 10 años el promedio de sindicalistas asesinados era de 145 y ahora en este año solamente han matado 45, pues quiere decir que o hay menos sindicalistas o a lo mejor corren más. Esto es Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Esta radio que tiene una página de internet, www.contrabanda.org. Allí podrán ver la programación con los diferentes programas que se emiten en esta emisora autogestionada. Y también la pueden oír a través de internet, escuchándola a través de la página contrabanda.org. Ay, marimba, dime, dime, dime, la marimba africana. La marimba canta, canta y canta, la marimba mulata, la marimba tiene dentadura. Dime, dime, dime. la marimba, la experiencia, y toca guarajo. Esta es la Trocha Imaginaria, el programa que se emite todos los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde, noche, en Radio Contrabanda 91.4 de Barcelona, Radio Libre. Hay una página, digamos, por llamarlo así, www.latrochaimaginaria.org. Ahí hay cositas y algunos programas que se han emitido y comentarios sobre este programa. Águila, águila, no vino por la huella al cabrestero. Póngale amor al camino y olvida su comedero. No lloro por porque me voy ni por lo lejos del camino. Lloro porque se me queda el espejo en que me miro. ¡Oh! Águila, águila, novillo. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tira por el agua que le bebió. Quería. Águila, águila, novillo. Radio Contrabanda. Esta canción se escribió pensando en el rey de España. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Thank you.

De los 4 millones de desplazados que hay en Colombia, el 60% son mujeres, algunas son cabeza de familia, y hay un porcentaje bastante amplio, se habla del 30% de ese 60%, es decir, el 60% de 4 millones de desplazados son mujeres. De ese 60% de mujeres, un 30% ha sufrido algún tipo de agresión sexual, violación, acoso. Y muchas de ellas son negras. Marbella, a bailar la cumbia en la playa de Marbella. Goza, negra. Esta es La Trocha Imaginaria, un programa que se emite en Radio Contrabanda 91.4 del FM todos los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde. Cuando tiene frío, mueve la cola de aquí pa' allí, mueve la cola de aquí pa' allá, y canta un canto que dice así, y canta un canto que dice así. Chichirochí, chichirochí, canta mi amigo si tiene frío. Chichirochí, chichirochí, canta mi amigo si tiene frío. Chichirochí, canta mi amigo si tiene frío. Cuando tiene frío, sube a la loma y a la montaña, y en la quebrada llena y se baña, y de piedra en piedra va por el río, siempre cantando chichiro chío, chichiro chí, chichiro chío. Canta mi amigo si tiene frío. Chichiro chí, chichiro chío. Canta mi amigo si tiene frío. Chichiro chío. Canta mi amigo si tiene frío. Cuando tiene frío, salta la cuerda de nube en nube, baja un poquito y vuelve y se sube, ronda las puertas una por una, luego se esconde por la laguna. Chichirochí, chichirochí, canta mi amigo si tiene frío. Chichirochí, chichirochí, canta mi amigo si tiene frío. Chichirochí, chichirochí, canta mi amigo si tiene frío. Cuando tiene frío, va por los juncos y pajonales, por los caminos y los trigales, y en las mañanas con el rocío, canta más fuerte chichiro chío. Chichiro chí, chichiro chío. Canta mi amigo si tiene frío. Chichiro chí, chichiro chío. Canta mi amigo si tiene frío. Canta mi amigo si tiene frío. Canta mi amigo si tiene frío. Canta mi amigo si tiene frío. El señor que cantaba se llama Jorge Velosa, hace parte del grupo de los Carrangueros. Cucunubá es un pueblo, es el nombre de un pueblo, es un nombre de origen indígena. Hasta los años 80, más o menos, Colombia era un país agrícola, es decir, era un país campesino, que debido a que la mayoría de su población vivía en el campo. A partir de ese momento y debido a la agresión hacia el campesinado, hacia los pequeños agricultores, la cifra ha cambiado. En este momento, el 60% de la población de Colombia vive en las cinco principales ciudades de Colombia. Bogotá debe tener, bueno, nunca se sabe exactamente, pero entre 7 y 8 millones de habitantes. Esta es la historia de un hombre enamorado que perdió su novia porque se fue para la capital. Es una historia, pues, de migración. Es una campesina que se fue a trabajar de interna. Se fue para mejorar su nivel o no sé para qué, pero este hombre quedó destrozado porque su china, no de la República China, sino una manera coloquial de llamar a su novia, a la mujer, se fue para la capital. Que llaman arepa, mazamorra y rebanca. Me imagino que uno yo a mi china preguntando qué será. Eso que llaman arepa, mazamorra y rebanca. Me imagino yo a mi china preguntando qué será. Eso que llaman arepa, mazamorra y rebanca. Me imagino yo a mi china preguntando. La historia de amor de ese hombre del campo con la china, con la chica que se fue para Bogotá, siguió. Él siguió esperándola durante mucho tiempo. Y ella regresó. Regresó para irse más lejos. Regresó para volverse emigrante en forma. Pero eso ya no conoce, ya no quiere recordar. Dice que vino por papeles porque del todo se va por allá para otra tierra difícil de pronunciar. Sabe decir yes. Me la toqué en el camino y de una le dije que hay, pero ella pasó derecho y apenas me dijo ay. Era Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira. Esa es la trocha imaginaria. Quiero recordarles que en los últimos programas se ha hablado de los indígenas del Cauca, del movimiento indígena del Cauca, de los NASA, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca. En el día 12 de octubre ellos adelantaron una minga para repetir sus peticiones al gobierno, bloquearon la carretera que conduce de Buenaventura al resto del país. Buenaventura es el puerto más importante, tal vez el único grande que hay, de barcos grandes que van a la China y vienen de la China. en la costa pacífica colombiana, por eso es vital para las exportaciones en Colombia. Bloquearon esa carretera para hacerse oír. Después del 12 de octubre terminaron en un encuentro el 2 de noviembre con el presidente de Colombia y finalmente fueron a Bogotá para nuevamente seguirse haciendo oír frente al olvido y al incumplimiento por parte del gobierno. En ese movimiento, que todo esto que les cuento lo pueden ver en una página de internet que ellos manejan, que se llama nasaacin.org, tuvo una muy grande importancia la Guardia Indígena, que es una especie de, digamos, de Boy Scout que tienen ellos, que les permite organizarse para defenderse incluso de los señores de las FARC. En días pasados, los señores de las FARC secuestraron a 7 personas y fueron rodeados por la población y obligados a devolver a la gente que querían secuestrar, que no eran ni grandes empresarios, ni era nadie que fuera representativo del Estado y la opresión, simplemente era, por ejemplo, una mujer que hace talleres de instrucción pagada por el Ministerio de Educación Nacional, pero era gente que no representa ni a la opresión ni al Estado. Y aún así fueron secuestrados por los señores de la FARC. Y la población, la Guardia Indígena y la población de esta región obligaron a este grupo a soltarlos. La población organizada en la Guardia Indígena. Durante todos los años en Colombia se convoca el Premio Nacional de Paz. Es un premio que rinde un homenaje a diferentes organizaciones y procesos que se realizan en todo el país. Pueden ser, no sé, unas vecinas que se construyen una biblioteca o asociaciones. Durante todo el año se reciben se hace una convocatoria y se reciben propuestas de cooperativas y de gente que quiere construir país usando la resistencia civil y los procesos de creación de participación ciudadana y demás. En el año 2000 la Guardia Indígena, los NASA, recibieron el Premio Nacional de Paz. Les recuerdo, porque este programa ya se acaba, que el próximo sábado 13 se presenta en la Sala Sidecar a las 10 de la noche, 10 y media, a partir de las 10, el grupo Buritaca, que hace una representación folclórica de la costa caribe colombiana, música de fusión, el sábado 13 a las 10 de la noche. Y hasta aquí la trocha imaginaria. Todavía acordas, todavía cansada, tanto caminho andado, sem nunca estar ausente. Mesmo estando distante, a alma está presente. E o coração se sente, todo o peso do passado, na estrada do tempo, nas mãos calejadas, da laboriosa vida, nesta escola sagrada, o coração se sente. Saravá, saravá, saravá, saravá, saravá.